hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Formalmente estamos en la segunda hora, nos pasamos unos minutitos, pero bueno, valía la pena. Valía la pena. Sí, de verdad. Vamos a hablar de una mujer ahora, Oscar, que... ¿Qué poder decir de ella, Oscar, francamente? El mundo, yo no sé cómo está andando el mundo realmente. Yo cuando me dicen que no sé cómo anda. El viejo continente tiene años... Es milenario, tiene cientos de años de historia y qué sé yo, no, se equivocan y mal. No. Y no. Nos vuelven a demostrar esto en Italia. Elecciones libres. Fue electa una primera ministra. Uh-huh. Es la primera vez sí. Que uno podría decir, bueno, wow. Claro, qué bueno. Por fin, claro, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ya que somos un poco más de la mitad de la población planetaria. Claro. Bueno, por claro, fin. Italia claro. ha tenido este acto eleccionario con un resultado progresista, sí, de claro. reconocimiento, ¿no? Una mujer ha sido electa primera ministra italiana. Uh-huh. Ella se llama Giorgia Meloni. Uh-huh. Giorgia Meloni es de la más, o pertenece a un partido político de la más extrema ultraderecha. Claro. ¿Sí? Extrema, uh-huh. extrema. Sí, no es derecha. No. Ya no hay derecha. Es recontra, ultra, extrema claro, está derecha. Más así es. Uh-huh. Antes decíamos qué es lo que está pasando, ¿no? En un partido, en una coalición nuestra, uh-huh. vernácula, claro, que claro. se están esmerando en sus uh-huh. discursos y en sus actos, esmerándose a ver quién es el más malo de todos. Sí. Bueno, parece que Giorgia sí. también. Sí. Parece sí. que Giorgia se esmera. No ahora, pero cuando era una joven, en un reportaje en la televisión francesa, dijo lo siguiente, Oscar. A ver. Mussolini fue un buen político. Ya está. Creo que Mussolini fue un buen político. Es decir, que todo lo hizo por Italia. Mussolini. Mussolini, sí. Y eso el Duce. No, el Duce. Aquel que camisas fue, negras. Aquel que fue colgado boca abajo. Sí, apedreado. Sí, sí. Uh-huh. Amigo y va amigo, pero sí, socio de socio Hitler. De Hitler, sí. Era parte del eje. Exactamente. Uh-huh. Y eso no se encuentra en los políticos, siguió diciendo sí. cuando, en su juventud. Y eso no se encuentra en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años, decía Giorgia. Menos mal, digo yo. Esto fue en un reportaje en la televisión francesa. Otra de sus declaraciones terribles, por eso uh-huh. hago este parangón con los villanos más villanos de claro, todos claro. de la coalición sí. llamada Juntos por el Cambio, ¿no? O se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT+, etcétera. Uh-huh. Sí a la identidad sexual, no, fuertemente lo debe haber dicho, seguro. A la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Con esto se refiere a qué, claro, al aborto. Claro. Sí a la universalidad de la cruz, sí claro. a la universalidad uh-huh. de la cruz. No a la violencia islámica. Le van a salir, se le van a tirar a la yugular sí. los del Islam. Dijo en un mitin del partido, mitin, mirá qué palabra. Uh-huh. De un mitin del partido político de extrema derecha, Vox. Claro. que son, tiene mucho que ver con la extrema derecha española, con la extrema derecha francesa, que se juntan, esa gente se junta. Sí, sí, sí. No tiene mucho bueno, problema. Bueno, pero esta ganó. Sí. Esta ganó. Sí, sí, sí, sí. Es tremendo. Sigue diciendo ella en otras de sus múltiples declaraciones, invertir en deporte para luchar contra las desviaciones. Ajá, ah, mira. Las desviaciones. Vos decís que jugando la pelota el nene es baloncito. No sí, tiene una desviación. Si se está refiriendo a esa variación, sí, sí. Y si la nena que juegue con muñecas o que aprenda a coser. A coser, así no a se barrer, va para el otro lado, ¿viste? A barrer. ¿Viste? Comentario de vieja, ¿viste? Chocha está completamente loca, sí, está ¿no? Mal, está mal. Bueno, lo peor de esto está completamente yo lo que digo, sí, loca. Sí, yo estoy coincido con vos, pero lo que me preocupa más es el atrás de eso, ese 42% que le permitió ganar. Sí, ah, ganó por un 42%. 42%. Sí, no es poco, ¿eh? No, porque los otros no llegaron a ganar. No. Ganó con 42%, o sea que hay gente que piensa como ella. Claro, claro. Eso es lo peor. Loquitos hay. Bueno, decíamos lo mismo de esto del Juntos por el Cambio nuestro, ¿no? Argentino. Claro. Que haciéndose los más malos de todos, convirtiéndose en el villano más villano de las películas, ellos sostienen y creen a rajatablas que consiguen más electores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pasa. Se ve que pasa. Se ve ¿te que parece es cierto que sí? Y lo demuestra Italia. Sí, y también acá lo demuestran de que hace 15 años consecutivamente que son gobierno, ¿no? Porque uno pelea tanto contra esto, ¿cuál es la inquina que tenemos? Porque estos van a ser, si sigue así, pueden ser no, en alguna vez esto va a terminar, ¿eh? Sí, bueno, puede ser alguna vez otra vez gobierno en Argentina, por ejemplo. Acá fueron, ya son. Igual es una democracia parlamentaria, tiene otras vueltas. Sí, sí. Italia, digo, ¿no? Sí. Pero es una locura. Esto. ¿Viste la foto que se sacó con ese que es una especie de hombre de plástico que se llama Berlusconi? Ah, sí, ¿la viste lo estoy la viendo. Foto? Sí. Mirá la foto. Sí, sí, sí, sí. Mirá la lo Liga que es Matteo la foto. Salvini y Forza Italia de Forza Silvio Italia, Berlusconi. De Silvio Berlusconi. Berlusconi que está tuvo múltiplemente operado, sí, y claro, además tiene pintado el pelo, sí, el pelo negro, negro en la cabeza. Sí, lo sí, tiene sí, pintado. Tuvo denuncia, aparte de cuestiones que tiene que ver con el erario público, cuestiones con sexuales, con chicas, eso es macho, y el macho italiano, sí, y el macho tano, él tenía las pibas que quería. Si era menor, no importa, es un detalle, el tipo mandaba, no importa. El no más malo nada de todos. Bueno, es parte de esta coalición, es este, sí, es Juntos por el Cambio. Es Juntos por el Cambio en una versión sí vernácula y mucho claro más pequeña, sí, creo claro, yo, claro, creo sí, yo, porque todavía no ha ganado. Ajá, en no nuestro país nunca la extrema, recontra, no, ultra extrema no derecha. Llega. Pues es que no llega. Estaba Milei en algún momento, cuando uno decía es un loquito, sí, pero el loquito tiene representación parlamentaria. Ahora, yo creo que estos discursos que acabamos de, o expresiones o manifestaciones que acabamos de recorrer mínimamente, no se me ocurre otro, y de verdad pido disculpas si es que Georgia me está escuchando. Ajá, sí, no creo. No creo que te entienda. No, es yo probable. No además, yo no, no creo que esté escuchando Radio Monk en la ciudad de sí, Buenos sí, Aires. Sí. ¿A vos qué te parece, Vasco? ¿Estará escuchando Radio Monk? Puede llegar a pasar. ¿Sí? Si llega un mensaje, les aviso. Avisanos, por favor, avisanos. Sí, italiano entiendo un poco, porque estudié un par de años italiano. Pero sí, en es hermosísima. Se entiende, la es muy lengua. Lindo. Es capaz divina. Nos puede mandar y uno capito. Claro, y uno un capito. Yo no so. Capito. Yo no so. Non so. Io non so. Cosa succede? Io non so. Che cosa succede? Succede. Succede. Bueno, yo miro el comisario Montalbano, ajá, que me encanta, me encanta el comisario, me encanta el cine italiano, me encanta sí, Italia, pero claro, quiero claro volver a recorrer parte de Italia, pero bueno, Giorgia Meloni, no sé qué piensa esta señora, bueno. ¿Y qué vos no piensa? Sé, si tiene mucho más poder. ¿Qué va a empezar piensa a haber una policía de del pensamiento? O se dice sí o se dice no. Claro. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Q+, sí, sí, sí. Sí, es un horror eso. Es una aberración del ser humano visto desde el mundo bíblico. Sí a la universalidad de la cruz. Bueno, ahí está. No a la violencia islámica. Claro. Que hace un instante sí, hablamos de ello, ¿no? Pues es que es un mucho más extremo lo de Irán. pero esta gente le das un poquito de cuerda y no llega, no le va, no tiene el respaldo, digo, en la sociedad como para llegar a una cosa tal como la de Irán. Pero déjalo un poco más y no sé. Y tratarán, seguramente. Vamos a pasar a otro tema. Dale, dale. ¿Vos querés ver fútbol gratis? A mí me gusta el fútbol. No soy de mirar. ¿Me tengo que ir a dónde? En una época se podía. Ahora ya no. Si querés mirar gratis, tenés que irte a Cuba. ¿A Cuba? Ay, sí, me encantaría volver. Sí, a mí también. No solo a mirar gratis. ¿Inversiones extranjeras? Bueno, hay alguien que vino y puso 400 millones de dólares para comprar los derechos de muchas cosas. Quiere ganar plata. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Así que esto de acostumbrarse a que todo sea gratis era de otro tiempo. ¿Vos sabés que el fútbol es un deporte profesional? ¿Que hay que pagar? Me tienen que pagar a mí y a mucha gente más. Bueno, ese era Niembro. Era Niembra. Niembra. Bueno, que tuvo una causa en la época de Macri. Socio de Macri, no socio, pero era... Amigos. Conocidos. Tenía una fundación... no presentaba, flojito de papeles. Y cobraba publicidad, cobraba plata por parte del gobierno, casualmente del amigo Macri. No te voy a decir con qué asocié el flojito de papeles. No sé. No te lo por el lado sexual, seguro. Vos sos mal pensada. Cuando no estemos en el aire te lo digo. Ah, bueno, yo pensé que me lo ibas a decir al aire. No. Uy, ¿dónde no fuiste? No puedo, no. Uy, qué negra es tu alma. Es una alma negra. Me estoy convirtiendo en la más mala de todas. Me imagino, pero sí. Dale. ¿De qué bueno, querés, vamos a seguir ¿qué hablando? Querés compartir no te voy, con no nosotros? No te va a gustar lo que voy a compartir. ¿No? Te va a gustar. No, tiene que ver otra vez con la ciudad de Buenos Aires, porque es muy cheta la ciudad de Buenos Aires. Sí, es muy rica, sí, eso es cierto. Es muy rica. Hay un festival que se llama Primavera Sound. Se hace en el resto del mundo y hace poquito se empezó a hacer en Latinoamérica y se va a hacer, por supuesto, en Argentina y, por supuesto, en la ciudad de Buenos Cava, Aires. Exactamente. Y se cambió, se va a hacer en Costanera Sur, pero había un pequeño detalle. Había unos morochitos pobres que estaban viviendo ahí. Sin papeles, por supuesto, no tenían ningún papel. No, saquémoslo. El Poder Ejecutivo... Perdón, ¿dónde vivían? En el Costanera Sur. Gente que no tiene dónde estar. Gente sin techo, sin digamos. Sin techo, claro. El Ejecutivo porteño fue destruir todo lo que tenían ahí. Les hizo, obviamente, les dijo, se tienen que ir. 20 familias, son muy poquitas. El operativo se llamó Recuperación del Espacio Público. Vos lo ves es en importante. Un cartel, mirá qué bien, están recuperando espacio público verde. En realidad están recuperando para un negocio. Sacando toda la grasa militante, sí. Decía claro, alguien. También. Bueno, esto se realizó sin orden judicial, es una nota de Estefanía Terray de Tiempo Argentino. El pasado 19 de septiembre se llevó este procedimiento oficial de desalojo para poner, por supuesto, esto, este festival privado. Varios camiones, grúas y decenas de representantes de distintos programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires se presentaron a estas viviendas, que no se pueden decir viviendas, ubicadas en la Avenida España al 2300, Costanera Sur, con el objetivo de notificar a los vecinos que sus casas serían destruidas, así nomás, y que debían trasladarse, se tienen que ir. El motivo oficial, ¿les dieron un lugar? Dieron, sí, les dieron. En algunos casos no hay, ni siquiera le mostraron órdenes judiciales porque no tenían. Le van a dar 13.500 pesos por unos meses para que vayan a alquilar en algún lugar lejos. ¿Alquilar? Sí, 13.500 pesos. ¿En total o por mes? Por mes, por unos meses. El motivo fue es esto del espacio... Sí, pero sabes cómo termina. Recuperación del espacio público, es una zona que no es residencial... está cercana al puerto, hay camiones, eso no es para recuperación del espacio, era para un negocio. Está en el barrio Rodrigo Bueno, está ahí, cerquita. El ministerio resuelve, al descubrir este masivo festival de música electrónica, que Primavera Sound se va a hacer en ese lugar, está agendado para estos meses, para noviembre, y no se va a hacer, porque se decía que se iba a hacer un parque para los niños. ¿Ahí? Sí, pero no. Y no ¿qué? Deja. ¿Es cerca de lo de Boca, lo que era la cosa de Boca? Sí, la Villa Rodrigo Bueno está ahí por Costanera Sur, no, pero por digo, ahí abajo. ¿Te acordás lo de la, cómo se llamaba? La Ciudad Deportiva de Boca. Eso, ¿es cerca de eso? Otro gran negocio fue ese. Tremendo. Otro gran negocio. Era del presidente de Boca. Claro, claro. Armando. Sí, Alberto J. Armando. Alberto J. Armando, que tenía concesionarias de autos. De autos, Mercedes, exactamente. Muy bien, muy bien. Perdón, una consulta. Sí, sí. Esto vendría a ser recuperación de espacio público. De espacio público. O sea, si alguien quiere manifestarse ahí en la Plaza de Congreso, que es recuperación de espacio verde, más o menos. Sí, sí, claro. O sea, es recuperación de espacio verde. Claro. Y no, esperemos que no recupere el espacio que con la gente que está acampando ahí ahora. Porque hay van un montón de gente. Espacio, sí, bueno, esperemos que no recuperen porque termina mal eso. No, es verdaderamente un... Sí, a mí me da mucha bronca y mucho... esta cosa de los nombres pomposos. Mirá vos, que es un... Bueno, es el otro espacio, es el otro tema importantísimo. La comunicación. Para el actual gobierno que hace 15 años que gobierna ininterrumpidamente la ciudad de Buenos Aires. Hay dos temas ahora. Mirá, durante el programa hemos hablado de este tema fundamental para el gobierno porteño, que es la educación, la cantidad de días de clases bueno, que bueno, hay. Yo lo digo educación, y ahora no. El espacio público. El espacio, claro, el espacio verde, espacio público. Es igual la necesidad de poner adelante recuperación, o sea. Claro, no, eso estaba perdido. Claro, es como. Eso estaba perdido. Sí. Había pobres ahí. Estaba pobre, estaba. Que no pagaban impuestos. Había ocupas. Eran ocupas. Ocupas. Ocupas. Sí, sí, sí, sí. Como los chicos en las escuelas son ocupas. Son ocupas, también, también. Los ofrecimientos oficiales son... ¿Qué? Un mes pago en un hotel, lejos de donde están, porque esta gente no tiene dónde vivir, changuea, junta cartones, pide, es toda la zona donde viven ellos, lo llevan lejos, o sea, toda esa posibilidad, ya no la tienen, le van a dar 13.500 pesos ese subsidio que le van a dar. ¿Y con eso pagan que el no hotel? Alcanza. No, no, después de eso, un mes en un lugar así, después le dan esa plata para que vayan a alquilar. No conseguís nada primero por esa plata. O sea, básicamente... Los echan. Me hago cargo de lo que estoy haciendo, me lavo la mano durante un mes. Sí, sí, sí, un mes tienen este cubierto, después que Dios lo ayude. Claro, después... Arreglátela solito. Claro, ¿cómo termina esto? Terminan apiñándose en otro lugar en o otro viviendo lugar en la de calle. La ciudad, o sí. Viviendo en las calles. No, no, no. Que es una cosa que esta gente no le importa, porque ya se lo sacó de un lugar. Después viene toda la publicidad y la transformación no para, y Primavera Sound para todos los vecinos. Qué importante, una rave, una fiesta electrónica. En el trasfondo de eso es el tema, siempre. ¿Es un festival eso? Es un festival electrónico y de viene, música. Viene... Sí, tengo ni los voy a decir porque no tiene nada que ver, pero vienen bandas de afuera. Ah. Dice la nota, la mayoría de la familia tienen hijos, por supuesto. Mirá esto, solo en 2022, de acuerdo a un relevamiento de la Defensoría del Pueblo, al que accedió Tiempo Argentino, hubo un promedio de más de una familia desalojada por día. Una familia por día es desalojada en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un exceso de edificios sin ocupación, porque son carísimos. De construcciones. Y construcciones por todos lados. Para esta gente no. Impresionante lo que se construye. Para esta gente no. Yo, así que en mi barrio, pero yo te digo que en todas las cuadras hay un edificio en construcción. Sí. Y más de una vez nos preguntamos, ¿quiénes van a vivir? ¿Quiénes compran esto? No, es que son inversiones. No va destinado a gente que va a vivir ahí. Son inversiones para más adelante. Tremendo. Sí, es complicado. Y no hablemos, si entramos en el tema de edificios, de los desagotes, del agua, de las cloacas, todo. No está estudiado tampoco. No, no, no. No, no se desesperen. No se desesperen, que ya venimos en un rato. Dale. La alegría, la alegría.

Radio Monk. El aire se crea. El sol siempre está. Un programa de actualidad que pone sobre las cartas la mesa. Al pan, pan, al vino, vino. Para que te puedas tomar todo con soda y no dejar de estar informado. Los jueves de 20 a 21 en Radio Monk. Pasión River. El programa del universo millonario. Todo lo que querés saber y lo que querés decir. Análisis, comentarios, opiniones, polémicas y mucho más en las voces de un equipo periodístico que lleva una banda roja pintada en el corazón. Los lunes a las 20, viví la Pasión River en Radio Monk. 4 personas. Una mesa, un millón de interpretaciones. Y vos. Irse al pasto nunca fue tan fácil. Domingos de 19 a 21 en Radio Monk. Si el periodismo es el mejor oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutos, el sonido de una generación. Los lunes de 22 a 0 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. No estoy de acuerdo para nada. No, no estoy viendo imágenes, me da un poco de impresión. Bárbaro. ¿Sí? ¿Lo estuviste viendo? Sí, estamos hablando de... Del Risug. Del Risug, un anticonceptivo varonil. Sí, pero no, no. Varonil, uh-huh. No sé qué iba a decir el... No. Ay, me alejé esto, claro, no sé, no sé qué iba a decir nuestro operador. Uh-huh. No, ¿llegaste a ver, Vasco, las imágenes? Te ponen en los testículos, te pinchan con una jeringa, ya está, no juego más. Es un cuando se acerca a esos lugares, la jeringa me voy. Un gel te ponen. Claro. No juego. No, yo no juego directamente. No juego más. Ni entro. Perdí. No, yo perdí. Me muestra la jeringa, no juego más. Yo no soy. Me estoy volviendo maricón con el tiempo. Me operé tantas veces. Yo tengo espíritu lúdico. No, yo no juego. Vos porque no es tu. Viste, no es tu cuerpo. A nosotros nos han hecho de todo. No, yo jeringa no. No, vos sabés que me está dando. Igual, no. Sí, bueno, con la jeringa desde siempre. No, pero no. Ahí. No querés saber nada. No, bueno, no juego. Hay zonas y zonas. Eso es lo que está diciendo. Claro. No, igual ninguna. No, él con la jeringa tiene problema. Con la jeringa. No le gusta que lo pinchen. No, digamos. Claro. Bueno. Yo reconozco que con el tiempo y después de tantas operaciones, que yo ya uno me gusta. Te que pinchan me en el sangre. Escroto. Te creo. Pinchan las bolitas. En las bolitas. ¿En los testículos? Sí, acá lo que estoy viendo es eso. Mirá. A ver. Mirá, acá está el huevito. ¿Este? ¿Dónde está? Ahí. Acá, mirá. No. Hindúes. Bueno, esto pasa en la India. Esto para mí es un gran progreso de la medicina. Pero cállate la boca. Es un gran progreso de la medicina porque se va a poder empezar a usar. Ya tiene como un 90% de efectividad esto. Claro, sí. Lo nombran como vacuna. Sí, son 4 indios locos. Déjate de hinchar. No. Lo nombra como vacuna. Ya se va. El año próximo se va a poder empezar a usar. No. Yo no sé. Vos dirás, vos sabrás. No, yo soy grande igual. Acá el joven. Él es más joven. No sé, pero hay otras cosas. Es un anticonceptivo. Hay vasectomías también. No, pero esto es muchísimo más fácil. No, ¿tiene? Pero duele más. No. La vasectomía te duerme y no te das cuenta. Es una operación. Bueno, Oscar, pero no. Prefiero eso, a que me pinchen ahí las bolitas. Esto dura 10 años y además se puede deshacer. Ajá. Te dan otra cosa, con lo cual se acaba ¿Y el ¿qué efecto. Te ponen ahí? Es mucho menos doloroso. ¿Qué te ponen? ¿Insecticida para espermatozoides? Es reversible. No sé qué es lo que le hace a los espermatozoides. Creo que le saca la cabecita. Ah, qué asesino que son. Mira los ojos del Vasco. ¿Cómo hacen para encontrarlo y cortarle colita. La cabeza? No sé no si le sacan la colita. No hay necesidad. Tenés razón. Risug, ahí está. Risug. Inhibición y reversible del esperma es bajo guía. Es un método anticonceptivo masculino que se basa en un gel polimérico, polímero, formado por un anhídrido maleico de estireno. Estireno es un producto químico, te lo digo porque yo conozco mucho de química. Disuelto en un dimetil sulforídico. Basta, basta, bien. Ya me dio, bueno. me arde ya. Bueno, pero ¿qué es lo que hace con el espermatozoide? Es lo que me interesa. Lo estoy tratando creo de ver. Que le saca la cabeza. No, no creo, espera, a ver. ¿Cómo? Lo seca. Por ahí lo mata, es como un insecticida, bueno, inhibidor. Aproximadamente en 12 meses, sí. Oscar, podría lanzarse ya al mercado este nuevo método. Sí. ¿Sí? Hay un instituto indio indio de la India, claro, de tecnología que está a cargo de todo este estudio. Completó ya las pruebas finales. No le hace nada en la cabecita. No, pobre en chico. La India, que hay tantos, ¿viste? Sí, hay como 1.500 millones de personas que viven. Completó ya el instituto este tecnológico, completó las pruebas finales y consideran que la vacuna es superior, digamos, al método de la vasectomía porque es mucho menos dolorosa y además es reversible la vasectomía, ¿no? Acá está, acá lo sí, tengo. Es una barrera. Que daña. Sí, a pero los... acá lo estoy mirando. Un momentito, por favor. Sí, perdón. Daña a los espermatozoides. Daña a los espermatozoides. Yo no sé qué sería del mundo si ustedes serían los que deberían... Si parir. Ustedes fueran los que deberían parir, te digo de verdad. ¿No? Morimos a los dos generaciones. Claro. Habría acabado ya la humanidad. Sí, habría acabado, claro. Bueno, es un gel que daña a los espermatozoides individuales, evitando que fertilicen al óvulo. Claro, los matan. Bueno, los acá matan. Dice que los daña. Pobre animalito. La inyección se administra... El espermatozoide es un animalito que tiene derechos. En los dos conductos deferentes, ¿sí? De un lado y del otro. Sí. En los dos conductos deferentes, que son los canales, estos conductos, que transportan a los ¿dónde espermatozoides. ¿Dónde van los bichitos? Claro. Bueno, vos te Vos estoy viendo... No. Yo te sigo. Uy, no te conté lo que fue mi asociación en el anterior... A ver. No, ah, es por acá. No. Pero vos no, me dejás así con las ganas. No. Que no sí, que no, que sí, que aire, no. Voy a decirlo fuera de aire. Bueno, hay una inyección entonces que se coloca en esos dos conductos, que son los canales por los cuales los espermatozoides son transportados. Sí. Una vez que han madurado ya estos espermatozoides y se unen a los fluidos seminales y todo eso junto forma el semen, que es con lo cual se fertiliza a un óvulo. Sí, están matando seres humanos. Hay una prueba realizada ya en 300 voluntarios indios. Mirá qué buena gente. Ah, está bien. Mostró una efectividad, y esto es lo que quería decir, del 97%. Es muchísimo. Yo voto por métodos anticonceptivos de varones. Yo sí, pero ese no. Ese me da como... Lo único que falta es que sea aprobado definitivamente por las autoridades médicas, pero ya algo similar está desarrollándose ¿dónde? En el gran país del norte que se llama Vasalgel. Vasalgel. Es un anticonceptivo... Me suena a piedra de basalto. No, es con B corta. Vasaltel. Gel, perdón, gel. De gel. Vasalgel, pero con B corta. Ajá. Este anticonceptivo masculino no solamente está en la India, sino también en Estados Unidos. Lo de la India para mí se comprende plenamente por demasiados. La cantidad de gente que vive en ese... Sí, yo escuché que... Es como un subcontinente. En unos años se iba a superar a China. Si no, ya lo superó. Bueno, sí, pero con una superficie menor. Sí, es mucho más chico. No, y además con enormes dificultades. Y diferencias sociales. Gente que vive, nace, muere y se enferma en las veredas. Eso es la India, ¿no? Es un tema. Lo que sí leí en algún momento fue que acá, por lo menos en Argentina, los varones iban optando cada vez más por la vasectomía. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, es otro método. Es otro método. Pero no se puede volver atrás. No se vuelve atrás. Claro. No hay mientras tecnología. Que con esto sí se puede volver atrás y se recupera la fertilidad. El hombre puede recuperar su fertilidad. No, pienso y me da, viste, cuando vos pensás... O sea que pensá esto, vas caminando y te pegás la uña contra una cosa y te levanta la uña. Ese dolor siento yo. O sea que si ustedes fueran los que deberían... ¿Gestar? No, gestar no, parir. Parir, claro. Parir, sí, todo, claro. Habría acabado ya la humanidad. Y gestar por ahí, viste, el procedimiento, por ahí, bueno, viste, nos hace para quedarnos en casa, día, que nos día, atiendan. En ese caso creo que yo pregunto, ¿cuál humanidad? Bueno... Claro. No estaríamos claro. Hablando. Esto no existiría. No hubiese habido... No, Radio Monk no estaba. No, nada, ni el micrófono, ni... Ni la electricidad, bueno. Ni el fuego, nada. Pero bueno, eso es lo que dicen ustedes, nosotros, que son malas. Son malas. No, mirá que hace un rato hablamos de el oprobio que viven. Sí, 40 bueno. Millones. Pero después hablamos de Georgieva, Georgina, Georgia. De Georgia, la señora italiana. Sí, Georgieva me salió. Hoy es una fecha interesante, sí, y linda, sí. Por un lado, pero por el otro lado también con ciertos recuerdos terribles. Uh-huh. Pero me parece que hablar de Víctor Jara, uh-huh, hoy es casi ineludible. Sí. Estaría cumpliendo nada menos que 90 uh-huh años, uh-huh, en el día de hoy, un 29 de septiembre, ¿sí? Bueno, y lo que nos ha dejado como su gesta musical pervive en toda América, sí, Latina. Esto, sí, hay que reconocerlo. Los militares chilenos, uh-huh, este fue un músico, uh-huh, un poeta, un enorme artista chileno. Los militares de la última, sí, dictadura encabezada por el asesino de Pinochet, sí, bueno, acabaron con su vida y de la peor de forma. De la peor manera. Acabaron, sí, con, sí, su vida, sí, sí, le, sí, cortaron, lo torturaron, le cortaron los dedos, le cortaron la lengua para que nunca más pudiera tocar la guitarra ni nunca más pudiera cantar. De todos modos, a los pocos días, 4 días después, lo fusilaron, uh-huh, con, no sé, una decena y decenas de tiros, creo que más de 40 disparos, sí, recibió su cuerpo. Uh-huh. Con lo cual, la tortura fue eso, la tortura previa, nada, claro, más. Claro, claro. ¿No? Pero, digamos, el sadismo, la locura, no sé ni cómo definirlo. Es hacerlo sufrir, claro, porque lo van a matar igual, sí, pero sí, tenía, sí, que sufrir. Obviamente, sí, sí. Bueno, el crimen, con esa andanada de disparos fue, uh-huh, en el estadio de fútbol, claro, ¿no? En el estadio, claro, Chile, que cuando retornó la democracia, uh-huh, recibió el nombre de Estadio Víctor Jara. Para que su legado permanezca vivo por, uh-huh, siempre, uh-huh, en realidad, ¿no? Creo que para algunas generaciones es alguien para descubrir y reivindicar, sí, dice, sí, algún crítico de él. Es cierto, uh-huh, es muy probable que haya jóvenes de las últimas generaciones y a lo mejor, uh-huh, algunos de nuestros oyentes también, que no sepan bien quién fue Víctor, uh-huh, Jara, no lo hayan escuchado nunca. Está sonando un tema de él, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo ahora de fondo a Víctor Jara, después lo escuchamos, claro, un rato más. Claro, déjalo sonar un ratito. Después lo ponemos de vuelta, por lo supuesto. Ponemos otra, sí, vez. Sí, sí. Bueno. Vamos con eso y mientras seguís hablando. Dale. Sí. Bueno, es posible que haya, uh-huh, haya generaciones más jóvenes, más actuales, en, sí, realidad, sí, donde sea necesario descubrirles quién, uh-huh, fue Víctor Jara y reivindicarlo, claro, a Víctor Jara, claro, reivindicar a quienes realmente le hicieron frente a esa dictadura asesina de Pinochet, sí, en Chile. Que fue mucho más profunda que en Argentina. Y por mucho lo más que, larga. Más larga y profunda en la gente. Porque hasta no hace mucho tiempo todavía Pinochet era un héroe. Y para algunos todavía es un héroe. Todavía, Oscar. Y acá todavía no pasa tanto, o por lo menos se cuidan en decir algo parecido sobre Videla, Galtieri. Sí, bueno, Videla es un nombre que, mira, lo has nombrado, pero hace muchísimo, sí, que no se nombra esa palabra. No. Que no aparece escrita, uh-huh, en ningún lado. Exacto. Sin embargo, tenés razón, Pinochet sigue siendo nombrado. Dividiendo aguas. Dividiendo aguas, sí, sí. Bueno, es otro país con, uh-huh, otra historia, sí, claro, en realidad. Bueno, parece ser que quizás para las nuevas generaciones sea necesario reivindicarlo, uh-huh, uh-huh, recordar, traerlo, sí, nuevamente a la memoria, descubrirlo otra vez. fue lo que me parece que Víctor Jara impuso a través de su obra, es una relación casi inseparable entre la vida y el arte, ¿no? Y la vida entendida como un compromiso, como un cambio, todo era un compromiso, como una acción. Él fue un militante, decididamente militante del Partido Comunista Chileno. Y esta relación entre el arte y la vida que su obra musical creo que nos da, nos pone delante de nuestros ojos, cada vez que resuena un tema de él, esto aparece, ¿no? Esta relación entre la vida y el arte, ¿no? Como la contracara de esa otra vida que pretende el sistema, ¿no? Sí, claro. Que es una vida con una, en lugar de una vida con el arte, es una vida con la economía, ¿no? Y una lógica economicista para la vida. Sí, claro. Hizo suyo Víctor Jara el folclore de todo el continente, no solamente de Chile, no solamente de la música chilena, en especial de toda esta parte sur nuestra, ¿sí? Del cono, del llamado cono sur. En poco más de una década creó una extensa obra en la que no solo rescató del olvido antiguas melodías muy arraigadas en pueblos latinoamericanos, insisto, no solamente chilenos, sino que creó un movimiento que fue definitorio en su tiempo, con un discurso que a 90 años, que hoy, repito, estaría cumpliendo 90 años, se mantiene vigente. Se mantiene vigente, y si no, veamos todo lo que pasó en noviembre del año 19 en Chile. Claro. ¿Qué es lo que sigue pasando en nuestro país, en realidad, ¿no? Sí. Se mantiene completamente vigente. Sí, y en contra de lo que muchos quieren hacernos creer, que es viejo, eso está de moda, está de modé. Hablar de las luchas de clases, de la derecha, de la izquierda, eso no va más. En algún momento hubo un filósofo que dijo que se murieron las ideologías. No, mentira. Eso es una ideología también. Decir que no tenés ideología es una ideología si no te das cuenta. No, yo no soy político, te dicen. No, te das cuenta que sí, eso es ser político. Totalmente. Eso es definirse por el lado derechoso de la vida. Totalmente. Bueno, él fue... Uno podría decir que a lo largo de todos los álbumes musicales que hizo, que son muchos, que son muchos, describió como nadie, Oscar, como nadie la realidad del hombre trabajador, del hombre humilde, chileno y latinoamericano, ¿no? Sí. Cada etapa de su vida, además, está decirte que proviene de su historia de una familia muy humilde, hasta su militancia política. Cada etapa de su vida, desde ese origen humildísimo y su militancia política, están reflejadas en su obra. Todo. Todo está reflejado en su compromiso obra. Compromiso absoluto. ¿De dónde yo obtuve todos estos datos de Víctor Jara? Te vas a caer de espaldas. A ver, de La Nación. No, de Infobae. Ah, Infobae, sí. De Infobae. Sí. Infobae, yo lo repito una y otra vez. Sí, tiene nada que ver. Tiene en la sección Infobae Secciones, Cultura, que es de donde saqué esto, una enorme, pero yo es apenitas unos párrafos que he podido extraer. No. Está es otro lleno diario. de fotos de Víctor Jara y además un reconocimiento a la obra musical de él enorme y seriamente hecho. Con lo cual, leamos. Sí, leamos. Infobae. Hay una película, Cultura. Nos dice acá el Vasco, es tuyo el mensaje. Hay una película en Netflix que se llama Masacre en el Estadio. Ah. Es un documental sobre el asesinato de Víctor Jara que lo voy a ver. No sabía. Una muy buena película, te muestra todo desde antes de que lo tengan, cuando lo detienen y cómo es hasta el momento de la muerte. Está muy bien hecha. Mirá, es bastante nueva, por lo que decís. 2019. Claro, bastante nueva es. Sí. 2019 estuvo en algunas, no en muchas salas de cine. Bueno, es lo que pasa. Duró muy poco. Es lo que pasa con la sala y con las películas. Esta Argentina, por ejemplo, 1985, este tipo de películas que son importantes, que son necesarias. Totalmente, como decíamos. Son necesarias, pero desaparecen porque están esos tanques que... Es que es necesario seguir recordando, sí, ¿no? A Víctor Jara. Por supuesto. Reivindicar su obra. Hay muchos que cantan El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, está ahí. Ahí está. Te recuerdo, Amanda. Deja la vida volar, Plegaria de un labrador. Esto que te decía, El pueblo unido jamás será vencido, y el tema que vamos a escuchar ahora, que es Manifiesto. Te recuerdo, Amanda, qué lindo tema. No, tremendo, sí, tremendo, sí. Este tema. Este es el, sí, que elegiste vos. Dale. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra, alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Siempre será canción nueva. Bien, bien, bien, bien, seguimos. Qué belleza, hermoso, ¿eh? Hermoso. Qué belleza. Una voz tan clara y bueno, las qué cosas belleza. Que dice. Qué música, además. Sí, no, sí, no, no. Sí, sí. Bueno, vamos con algo que tiene actualidad. Esto es de extraje un poco del destape web de Infocielo, que es un periódico sobre. Periódico sindical, Tiempo, Página. Bueno, el tema tiene que ver con el conflicto de los neumáticos. Ah, bueno. Los trabajadores. A la orden del día. Claro, claro, los trabajadores de la industria denuncian que tienen problemas respiratorios, físicos. Y la otra parte que no se ve, que no se lee, no se escucha. Hay una nota que en parte es el destape web a Maximiliano Bronzuoli, que es el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores del Neumático, SUTNA, sindicato único es. Él dice, durante casi 2 décadas se dedicó a trabajar en la fabricación de cubiertas en FATE y experimentó en carne propia los problemas que sufre un operario. Fallas respiratorias por los químicos que manipulan, dolores físicos por el esfuerzo, estrés. Tienen turnos americanos que están prohibidos. ¿Cuáles son? Ahora te explico. En mi sector, dice, los trabajadores están expuestos a la repetitividad y el esfuerzo constante, levantan balas, o sea, en forma de balas es el caucho, 35 kilos, que lo meten en una máquina que lo termina siendo una cubierta. Bolsas de 10 kilos, planchas, ese esfuerzo todo el tiempo. Los empleados terminan con hernias, discos, problemas en los manguitos rotadores de los hombros, articulaciones. Tienen enfermedades pulmonares por estar expuestos a estos químicos. Terminan jubilándose y nos enteramos que mueren al tiempo por este tipo de enfermedades. O sea, es un trabajo insalubre. Es un trabajo insalubre, sí. El conflicto comenzó por esto que son reclamos salariales, se profundizó con esto que están diciendo, el tema de las demandas. Las producciones las tiene las Bridgestone, Pirelli, FATE, y esto se traslada a las automotrices. Y bueno, todo el mundo dice, no se pueden fabricar autos, hay otras cosas. Nosotros tenemos un sistema de turnos americanos que está por fuera de la ley. Somos empleados de 65 horas semanales cuando en realidad son 40. ¿65? Solo descansamos 2 días que se van alternando. Por ejemplo, nosotros empezamos un turno a la mañana el lunes a domingo. De lunes a domingo por la mañana. Descansan el lunes y martes y la otra semana terminan en el turno noche. Así a los 21 días tienen 2 días de descanso, 2 días juntos. Esto que escuché, que cobra entre 400.000 pesos y qué sé yo, es mentira. No, eso sí. Es mentira. No, dice, los trabajadores mostramos los recibos de sueldo. En promedio cobran entre 130 y 150 mil que tienen que hacer horas extras para estar por encima de la canasta básica. Y son esas horas extras con este tipo de trabajo, con este tipo de régimen de trabajo, terminan mal. ¿Vos creés que se va a arreglar esto? Y el problema, a mí lo que no me gusta es lo que salió a decir por ahí Massa. Sí, Massa salió a decir del Frente Renovador, del Frente de este gobierno, dice que iba a abrir las importaciones ¿para qué? Para cortar un poco con el conflicto y para ponerse del lado, obviamente del lado del empresario. Con dólares que todos necesitamos. Pero no, estos dólares van para comprar neumáticos en una eventual importación. En fin, otro dato como para terminar, porque el gobierno, recordemos, en la época de pandemia, esos 2 años hubo 600 millones de pesos en el pago de sueldo, porque el gobierno te pagaba la mitad del sueldo de los trabajadores sí. por este programa que fue ATP. Y ahora le van a liberar las importaciones. Estamos hablando de un conflicto laboral, de un conflicto que tiene que ver con la salud y no me preocupa esta postura de Massa, por lo menos. Bueno. Por lo menos de Massa, que es parte de este gobierno al que uno... Es nada menos que el ministro. El ministro de Economía, superministro. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Estamos sí, ahí sí. a las corridas. Sí, estamos muy apurados hoy, en realidad. Sí, sí, sí. Gracias por haber estado Gracias y los esperamos todos. El jueves. Chau. Hasta el jueves.